Estamos en Radio Exit en Día a Día y, como ya les habíamos anunciado, tenemos a una gran afortunada que se ha llevado nada más y nada menos que una compra por 6.000 euros en esta campaña que Pymef lanzó en Navidad. Han sido muchos los boletos que se han vendido a lo largo de esta campaña, nada más y nada menos que 40.000 boletos y la verdad es que ha recaído en una persona. Esa persona es Nuria Barberá Rosselló, a quien tenemos con nosotros en nuestro programa Día a Día. Nuria, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que casi que todavía no me lo creo. Pues vete creyéndolo porque ya te han dado el talón, ¿no? Sí. Ya te han dado el talón. ¿Y la compra qué día será? Será el viernes. El próximo viernes. Sí. Hay unas cláusulas. Esta mañana tú te has reunido con Pymef y sí. Seguro que habéis estado hablando de cómo y de qué manera vais a organizar la compra, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo vais a organizar? Bueno, pues ellos me han facilitado el listado de todos los comercios que participan y nada, ahora tengo que ver un poco qué es lo que necesitamos y a ver en qué lo gastamos. Y el viernes a las 10 de la mañana pues empieza la maratón de compras. ¿Quién te va a acompañar? Vicente de la Pymef y también sí. Vendrá Antonio. Antonio, ¿y de tu familia quién te va a acompañar? Pues todavía no lo hemos rifado, no lo sé aún, ya veremos. Todavía no. ¿Tienes hijas mayores, hijos mayores? Sí, bueno, tengo una de 13 que claro no quiere ir al colegio, quiere ir de compras. Y tengo uno de 9 que bueno, también tiene ganas de venir, pero de momento no pide no ir al colegio. Aquel día tiene excusa para no ir al cole, ¿eh? Sí, claro, Se va de compras con la mamá. Sí. Bueno, ¿hay alguna cosa especial que te haga ilusión? ¿Alguna ilusión especial? De las que se estén permitidas comprar, claro. Todavía no lo sé, porque ahora, bueno, estoy ya, como te he dicho, estoy en la calle y tengo de reunirme con ellos y todavía no he mirado bien todo el listado y la verdad es que todavía no he pensado en qué lo voy a gastar, pero bueno, tengo tiempo para pensarlo aún. Claro, porque hay unas bases del concurso, como sí. Que se pueden gastar 600 euros en un establecimiento como máximo. Sí. Alrededor de 400 empresas han participado. Por lo sí. Tanto, no sé en cuántas empresas, en cuántas tiendas podrás comprar. ¿Eso te lo han dicho? No hay ningún mínimo porque puedes gastar cantidades pequeñas, entonces sí. Se reparte entre más comercios. Sí. En la tienda donde he conseguido el premio, que es Shambhala, allí sí que como mínimo tengo que gastar 200 euros, pero en el resto de comercios no hay un mínimo, con lo cual pueden ser bastantes. ¿Vas a ir a Shambhala? Sí. A comprarte por lo menos un collar, unos pendientes y a darle un abrazo a la señora de Shambhala por haberte dado la fortuna de haber ganado, porque son 6.000 euros, es un millón de pesetas, sí, sí, sí. Es mucho dinero, porque dices, bueno, la verdad es que sí. Es que un millón de pesetas, 6.000 euros se gastan en... Pero no se gastan tan fácilmente tampoco, ¿eh? Pues sí, no, porque la verdad es que el día que hicimos la papeleta bromeábamos con esto, ¿no? Uy, qué rápido me lo gasto yo, qué fácil tal. Y ahora la verdad sí. Es que digo, ostras, ¿y ahora en qué me lo gasto? Ya. No, ¿cuántas, no es tan fácil. ¿Cuántas papeletas rellenaste? Una. ¿Una? Sí. ¿Una? En solamente en Shambhala, o sea, compraste un regalo X y sí, rellenaste sí. Una. Sí. Fíjate, esto, vamos. ¿Y sacaste algo en el niño o en el gordo de Navidad? Nada, es que no he sacado nunca nada, absolutamente nada, o sea, ni la cesta de Navidad del colegio. Ni la cesta de Navidad. Nada. ¿Tú vives en Ibiza o vives en Ibiza ciudad? Sí, sí. Vaya. Sí. Esto es chorra, eso es churra, pero vamos, una Pero total. O sea, de hecho cuando me llamaron me pensaba que me estaban gastando una broma. También ha habido, se ha dado el caso de que mire que ha ganado tal cosa y tal otra, has ido y te has quedado con una cara de besugo que increíble. Pero bueno. Porque claro, si te dicen, puede gastarse 600 euros en tal sitio, pues te compras un plasma o te compras, pero sí, es que no es el caso. No. No es el caso. Entonces, veremos a ver de qué manera lo... Pero ya se lo tienen todo estudiado para que la cosa quede repartida. Y bueno, ¿y tu familia qué dice? Bueno, están todos como locos, están contentísimos. Contentísimos. Viendo a ver en qué se reparte, a ver qué le toca a cada uno. Y tus hijos dicen, y para mí tal cosa, y para mí tal otra, y cómprame un pantalón, y cómprame tal, me imagino, sí, ¿no? Sí, ya van pidiendo, ya. Ya van pidiendo. Bueno, y para ti, que no se te olvide comprarte algo para ti, ¿eh? No, también me va a tocar. el día 20, no sé qué día será, el viernes, ¿cuándo el empezaréis? Viernes. Empezaréis el ya de mañana y el recorrido. Sí, a las 10 de la mañana empezamos en Shambhala. Sí. Y a partir de allí, pues bueno, iremos viendo dónde lo gastamos. ¿Dónde lo gastáis? Y hay que gastarlo todo en un día. Todo en un día, sí. Bueno, sí, no me puedo dejar nada para el sábado, ¿no? Bueno. Pues la verdad es que eso va increciendo, porque yo recuerdo que el año pasado tuvo una gran repercusión. Es un aliciente para el comprador, también para los comerciantes, y sí, que este año ha sido algo increíble. Hay que recordar el nombre de la niña que sacó tu... También, Olivia. Sí. Olivia Rosales, sí, sí. Olivia Rosales. La niña sacó de entre muchísimas, creo que eran 40.000 boletos y sí, sacó el tuyo, sí, uno. Sí. Además uno. Que lo cogió al vuelo. Lo cogió al vuelo y... Lo cogió al vuelo, sí. Porque claro, tú no estabas allí, tú no sabías nada. No, me lo han contado. ¿Y cómo te lo comunicaron? Pues me llamaron por teléfono y ya te digo, me pensaba que era una broma. Además se lo dije, digo, que es broma, ¿no? Bueno, pues de verdad que lo disfrutes, que pases un buen viernes, que lo repartáis entre toda la familia, porque la familia, al igual que tú, tendrá muchísima ilusión y que se repita otro año. Bueno, o deja para los demás un poquito. También, yo creo que es mejor dejar un poquito para las demás. Sí, sí. Muy bien, pues suponemos que estás muy satisfecha, Nuria, que estás muy contenta. Sí, sí. ¿Y a qué te dedicas, Nuria? Bueno, pues ahora mismo no trabajo. No trabajas. No. Bueno, pues que sirva para una ilusión más de Navidad. Sí. Y que lo disfrutes de verdad, sinceramente, desde Radio Exit te lo deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.